La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda su amigo Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una emisión de la primera emisión de este año 2025, iniciando con toda la actitud acá positiva, llena de energía. Ya saben, el rock es lo que nos proporciona ese tremendo poder para iniciar con todo, ¿no? Y levantar el ánimo en este pleno 2025 que se está iniciando, que esperemos que nos traiga buenos momentos llenos de satisfacción musical. Y pues bueno, vamos a saludar a la banda que se está haciendo presente por acá. Vamos acá a Facebook, y ahora tenemos por acá el buen maestro David Maldonado, ese tremendo rocker, artista, pintor, que plasma todo ese talento y esa inspiración a través de sus lienzos. Un gran creador, el buen David Maldonado, y un gran rocker, iniciador, acá con Alex Lora de la onda rocker, acá con los inicios de lo que iba a ser posteriormente el Three Souls in My Mind. Él estuvo un rato con ellos en los inicios y pues bueno, participó como baterista, si no me equivoco. El buen David Maldonado, un saludo para él. Y también para el buen amigo Ezequiel Peña, que también se hace presente por acá compartiendo las transmisiones. Ezequiel es un gran colaborador acá también de la radio. Él, a través de su perfil de acá de Facebook, pues comparte las transmisiones cada que tiene chance, y es un... Ahora sí que... Un buen colaborador y solidario, ¿no? con las transmisiones. Ahora sí que tengan un tremendo año pues para todos los que de alguna forma participamos de manera continua acá en la radio. Todos esos camaradas también que nos acompañan de manera un tanto, como dicen así, de bajo perfil, pero pues también ellos son importantes, claro que sí. Pues ellos de alguna forma forman parte de lo que se comparte y se muestra a través de cada transmisión. Bien, Alexa también ya anda por acá, lista también para escuchar buen material y también para colaborar con algunas rolas. Y pues bueno, estamos hoy a 5 de enero, casi nunca decimos las fechas. Pero pues bueno, ya muchos están ocupados acá, ya saben, preparando toda la onda acá para mañana, para el festejo del Día de Reyes. Y los Reyes Magos están a todo lo que dan ahí, bien movidos. Y pues ya es una temporada también interesante y padre, en la que los niños están acá con sus deseos, ¿no? De recibir mañana sus regalos. Esperemos que les den unos buenos regalos llenos de buena música también. Si se puede por ahí, estaría chido para que se inspiren los chavos ya con buena música desde pequeños, ¿no? Bien, seguimos por acá. Platíquenos cómo les pintó el año pasado, qué experiencias tuvieron, con qué se quedan y qué quieren olvidar, y qué esperan para este año, ¿no? Todos esperamos cosas chidas, ¿no? Y es lo que uno busca, y pasarla bien, ¿no? Lo mejor posible. Bueno, pues vamos a iniciar. Estaba checando por acá que los Doors van a cumplir sus 60 años, van a festejar sus 60 años como banda, ya que ellos se formaron por allá por el año de 1965. Y estaba viendo por ahí, yo soy seguidor de su página de internet, y estaban ahí compartiendo que próximamente van a lanzar, me imagino que una especie de documental, en donde van a hablar de esos inicios de la banda, ¿no? Y también de alguna forma también su desarrollo, ¿no? Como agrupación, cómo fueron sacando los diferentes materiales, sus vivencias y esas experiencias, ¿no? Que vivieron en los escenarios y los diferentes lugares donde participaron. Bien, pues vamos a abrir con una rola de The Doors, con la rola con la que de alguna forma se iniciaría ese camino de esta tremenda agrupación. Y por acá dice Alejandro Corona, dice: ya llegaron los Reyes en mi casa. Bien, entonces Alejandro, qué bueno que ya llegaron los Reyes, a ver si no nos dejaron por ahí algún regalo. Bien, Alejandro acá me comparte una foto donde está ahí su arbolito de Navidad, y acá un buen de materiales ahí, un buen de discos y unos carritos. Alejandro tiene una buena colección acá de materiales, de discos, que también ofrece. Ya por acá estaremos también lanzando acá sus páginas donde para que puedan visitar acá su tienda que tiene. Él se dedica a vender así muchos, ahora sí que materiales, discos y algunos juguetes y toda la onda. Yo creo que la veo muy bien Alejandro en esta época. Los Reyes Magos van a estar acá bien pidiéndole material a Alejandro para hacer esos regalos. Bien, pues vamos a abrir entonces con una rola, con la rola que le diera, ahora sí que marcara el camino para esta agrupación llamada The Doors. Vámonos con el tema Moonlight Drive, The Doors. ¿Quién no la recuerda, no? Vámonos con esto que dice así. Iniciando el 2025 con esta rola, Moonlight Drive, The Doors, de su álbum Strange Days, que no fue el primero, pero esta rola sí fue la que le dio el origen a la banda. Vámonos. The Doors, de su álbum Strange Days del año de 1967. Vamos a leer un poquito acerca de The Doors. The Doors, Las Puertas, fue una banda de rock y blues estadounidense formada en Los Ángeles, California, en julio de 1965 y disuelta en 1973. Como les digo, ya va a cumplir esta banda de que se formó 60 años. Según la Recording Industry Association of America, The Doors ha vendido 33 millones de unidades de álbumes certificadas en los Estados Unidos de América. Nada más en Estados Unidos de América. La banda ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo. En todo el mundo. Tremenda cantidad, ¿no? Imagínense todos los piratas que ha vendido también, ¿no? O que vendió, ¿no? En su momento. En 2024, la revista Rolling Stones calificó a The Doors en el puesto 41 en su lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos. Fue la primera banda estadounidense en acumular 8 discos de oro consecutivos. 8 discos de oro consecutivos. Y luego dice por acá, en 1993 The Doors fueron incluidos en el Rock and Roll Hall of Fame. El Rock and Roll Hall of Fame es un museo que está situado en Cleveland, dedicado al recuerdo y memoria de los artistas más famosos e influyentes en la industria musical a través del género de la música rock. Es un museo, el Salón de la Fama. Y ya pues, muchos músicos han entrado ya ahí. Y últimamente entró Ozzy Osbourne como solista. Ya había entrado con Black Sabbath. Y pues este año, bueno, el año 2024 le tocó entrar como solista a Ozzy Osbourne. Bien, pues entonces escuchamos ese tema de Moonlight Drive, que fue con el que los Doors iniciaron esta tremenda historia, que dará origen a muchas producciones, buenos materiales que ellos ya venían trabajando. Ahora sí que antes de, bueno, 2 años antes de, ahora sí que desde que iniciaron, ¿no? Para después ya en el 67 pues lanzar sus primeros discos. Y bueno, los primeros discos fueron el álbum homónimo The Doors y el Strange Days, que lanzaron en el mismo año, en el 67. Primero el de The Doors y luego el de Strange Days. Vamos a escuchar algo del disco The Doors, con el que abrieron, ahora sí que le dieron inicio a su carrera, ¿no? Saludamos también a Mitra. Mitra, buenas noches, bienvenidos a esto. Vientos, Mitra, qué bueno que ya andas por acá, Mitra. Feliz año, Mitra, también, y tremendo colaborador también de acá de la Casa del Rock. Bien, pues vámonos con algo de The Doors. Vámonos con un tema chido que casi no he escuchado por acá. Backdoor Man, vámonos. The Doors. I'm a black Man. Una canción llena de poder, tremenda energía de Jim Morrison. Esa garganta desgarrando la melodía. Iniciando con tremenda fuerza de Doors con este material. Bien, pues estamos recordando a The Doors con este primer disco y segundo material que lanzaron en el año de 1967. Ya que me acabo de enterar de que están próximos a festejar su 60 aniversario de su fundación como banda. Y pues esperemos, bueno, más bien como que se espera por ahí que lancen un documental para hacer esa, pues para mostrar, ¿no?, todo ese proceso de lo que fue la formación de la banda. Bien, Mitra por acá dice: feliz año y feliz Navidad a toda la banda. Bien, entonces Mitra dice: no olviden poner su cartita a los Reyes Magos si se han portado bien, dice, y si se han portado mal también pónganla, mínimo les traen carbón. Bien, que les traigan un disco de reggaetón, ¿no, Mitra? Bien, entonces por acá seguimos. Y Alexan dice: buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Ya con toda la actitud para escuchar buena música, estoy escribiendo a los Reyes Magos para que me traigan un buen regalo. Dice Alexan: bien, entonces Alexan, eso es chido. Pide buenas rolas, pide buenos materiales, ya. Buena inspiración, ¿no? También, ¿no? Buenos deseos para toda la humanidad. Y Mitra ya compartiendo acá la transmisión a través del chat oficial de Metal Blood. Mientras Mitra, para que se ponga en contacto la banda, ¿no? Y por acá ese Alejandro Corona dice, nos comparte un material, dice: Cop Killer es una canción de la banda estadounidense de heavy metal Body Count, lanzada en el álbum debut homónimo del grupo en 1992. La canción fue escrita 2 años antes y fue parcialmente influenciada por Psycho Killer de Talking Heads. La letra de la canción sobre el asesinato de policías fue criticada por el entonces presidente de los Estados Unidos, George H.W. Bush, así como por el vicepresidente Dan Quayle Ice-T se ha referido a ello como un récord de una grabación de protesta, me imagino. Ice-T finalmente retiró el álbum y lo relanzó sin la inclusión de la canción. Bien, entonces vamos a lanzar ese material que nos comparte por acá Alex, mi buen Alejandro Corona, Alex Punk, Body Count, Cop Killer. Vamos a escuchar esto. This next record is dedicated to some personal friends of mine, the LAPD. For every cop that has ever taken advantage of somebody, beat them down or hurt them because they got long hair, listen to the wrong kind of music, wrong color, whatever they thought was the reason to do it. For every one of those fucking police, I'd like to take a pig out here in this parking lot and shoot them in their motherfucking face. On. I got my black gloves on. get even. Killer. Escuchamos a la banda Body Count. Asesino de policías, algo así, ¿no? Nos comparte Alejandro Corona este material. Suena con toda la influencia punk. Acá se siente ese estilo. Y también se siente así ya como que una tendencia al thrash, ¿no? Como que se siente esa rolita así como que ya pegándole a lo que iba a ser el thrash. Inclusive me la imagino tocándola acá con una buena guitarra bien ponchadota, ya bien trashera, y acá con una voz acá más ruda, más salvaje, se oiría acá bien trashera, bien chingona. Muy buena rola, Alejandro, qué bueno que nos compartes buen material. Y dice por acá, dice, esta banda la vi en vivo, dice Alejandro, dice por acá, en un bar que existió en el Toreo, se llamaba La Viuda. Si no recuerdo en qué año fue, pero ha sido uno de los mejores conciertos que he visto. Espero en otro momento poder hacer una reseña del mismo. Sí, Alejandro, ahora sí que es bien interesante que nos platiques acá tus experiencias y que la banda también, ¿no? Que nos platiques sus experiencias acá en los conciertos, porque es chido, ¿no? Luego suceden ciertas cosas así como muy especiales, la manera en la que vivimos esos momentos. Pues es padre acá compartirlos con la audiencia, para que también se sientan como que partícipes un poco de aquellos momentos, ¿no? Eso es lo bueno de esto, lo padre. Y por acá dice Ariel, dice, fueron unas vacaciones largas, espero las hayan aprovechado y disfrutado. Sí, Ariel, cómo no, bastante aprovechadas y bien disfrutadas. Y se puede la canción fresa y reflexiva de Luca, de Susan Vega. Sí, ahorita la lanzamos, Ariel. Ahorita estamos recordando a The Doors. Y vamos a escuchar otro material de The Doors antes de lanzar tu material que nos pides. Vamos a lanzar una rolita también del álbum Strange Days. Vámonos con una canción. Una rola acá tranquilona. I can see your face in my mind. Vámonos con esto que dice así. I can see your face in my mind. The Doors. I can see your face in my mind. I can your face in my mind. Carnival dogs consume the lights. Can't see your face. seem to find the right line. Insanity's horse adorns the sky. Can't seem to find the right line. I can see your face in my mind, The Doors. Los orígenes de los Doors se remontan al año de 1965 y 1966. Dice por acá Wikipedia, dice: en 1965 Jim Morrison se encontraba en la playa de Venice, California, y encontró a un viejo compañero de la UCLA, Roy Manzarek, quien era 4 años mayor que él. Ahí mismo comenzaron una casual conversación y Morrison aprovechó para leerle a Manzarek la letra de Moonland Dry, un poema que Morrison acababa de escribir. Manzarek, fanático del blues y rock de la época, le pidió a Morrison que le cantara el tema, con el cual Manzarek quedó fascinado y decidieron formar una banda. Y esa banda se llamaría The Doors. Ese Manzarek ya estaba en una banda llamada Rick and the Ravens, con su hermano Rick, mientras que Robbie Krieger y John Densmore tocaban en The Psychedelic Rangers y conocían a Manzarek de unas clases de meditación. En agosto, Densmore se unió al grupo y con algunos miembros de los Ravens y Pat Hansen en el bajo grabaron el 2 de septiembre una demo de 5 temas. Esta demo fue parcialmente pirateada y esa fue la única manera de conseguirla hasta su aparición en el box set de The Doors publicado en 1997. Fíjense ese material que grabaron, esa demo. Yo he escuchado algunos demos de The Doors por ahí, no sé si vengan esos temas. Voy a indagar un poquito más para checar esos materiales. Bien, estamos escuchando a The Doors y bien, vamos a lanzar un tema también por acá que nos comparten. Y Amita también está pidiendo su material, también ya lo estamos cargando acá al playlist Mitra para compartirlo. Pero el buen Ariel nos comparte un material de Susan Vega, el tema de Luca. Vámonos con esto que dice así: Susan Vega, Luca. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. And they only hit until you cry. After Luca, Susan Vega, qué bonita rola, me gustó mucho. Yo no la había escuchado, me y es una canción que salió ya hace un buen rato. Vamos a leer lo que nos dice por acá Wikipedia. Dice, Susan Vega es una cantante y compositora estadounidense. Vega es especialmente conocida por su éxito musical a fines de los años 80 con las canciones Luca y Tom's Dinner, ambos sencillos de su segundo álbum Solitude Standing del año 87, que alcanzaron el top 10 del Billboard Hot 100 y de otros países. A mí se me hace un buen material de Susan Vega, se me hace chido, así muy muy padre. Y ya sabes, aquí tenemos chance de poner acá muchas rolas que inclusive pues no son así tan rudas como luego algunas que ponemos, pero también forman parte, ¿no?, de lo que es, que es el rock, y también es algo chido escuchar este tipo de propuestas, ¿no?, y de producciones, ¿no?, que es muy chido. Y por acá nos lo compartió este Ariel, dice, para iniciar fresa el año. Bien, entonces Ariel, qué chido, buen material, estuvo muy chido. Y dice Mimitra, dice, y ya que es Noche de Reyes, podemos poner Kings Will Be Kings de Halloween. Sí, Mimitra, ahorita la lanzamos también. Y también acá Alejandro también nos comparte un material acá de The Doors en México. Enciende mi fuego, ahorita la ponemos, Alejandro, para escuchar los Doors cuando hicieron presencia acá en México, en un lugar llamado El Forum, ¿no? En donde era un lugar donde nada más llegaban acá puro fresón. Y Jim Morrison dice, no manches, ¿cómo vamos a tocar en esa madre? Dice. Y ellos querían tocar acá en un lugar más grande, ¿no? Para ahora sí que pues para el público en general, ¿no? Que toda la banda se conectara ahí. Hubiera sido algo pues, no sé, como que muy inolvidable ver a los Doors acá en un foro grande, ¿no? Donde la banda acá del barrio y de todos lados se juntara, ¿no? Y pudieran disfrutar de esa tremenda agrupación de los Doors. Hubiera sido algo bien cabrón. Pero pues bueno. Entonces vamos a lanzar ese material que nos comparte por acá Mitra. El tema Kings Will Be Kings de Halloween. Ahora que estamos acá de, como dice Mitra, a punto de que lleguen los Reyes Magos, ¿no? Vámonos con esto. Kings Will Be Kings, Halloween, de su álbum The Time of the What, del año de 1994. Tremendo power de Halloween con este tema que nos comparte el buen Mitra. Kings Will Be Kings, Halloween. Acá estamos, ahora que estamos acá en temporada de Reyes Magos. Y que los reyes están bien ocupados ahorita consiguiendo esos materiales para los niños, ¿no? Esos juguetes. Vientos. Vientos, me trae buenos materiales estos que nos compartiste. No, más bien este material que nos compartiste, ¿no? Y René dice por acá, dice, saludos ya acá escuchando la transmisión con Don Anin desde la hermana república de Ixtapa. Vientos, René, qué bueno que andan por ahí conectados ya empezando el año con todo, ¿no? Con buena actitud, ¿no? Espero que lo hayan cerrado chido, también acá en buena convivencia, en buen ambiente y con la mejor actitud, ¿no? Pues para recibir este 2025 que apenas está comenzando. Vamos a ver qué nos depara el destino, ¿no? Esperemos que nos depare cosas chingonas. Dice, chingón año para todos, bien, Torren, eso es chido. Una buena, no sé, ¿cómo se llama? Unos buenos deseos, ¿no? Bien, entonces seguimos por acá. Si de repente se les traba acá la transmisión, ya saben, pueden refrescarla o a conectarse a otro link. Bien, entonces por acá nos estaba compartiendo el buen Alejandro también un material de The Doors en México. Vamos a lanzarlo. The Doors Light My Fire en México. Iba a decir en México, pero vámonos con esto que dice así. That I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Time to hesitate is still. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Yeah. time to wallow in the mire. Sign our weekend only news and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night out. Oh, yeah. Now that you are beyond two, know that I would be alive. If I were to say to you, yeah, we couldn't get much higher. The Doors en México, en el Forum. Bueno, el lugar llamado el Forum. Un lugar que se ubicaba ahí en la Colonia del Valle, acá en Ciudad de México, y pues que sirvió como escenario para que los Doors hicieran ahí cuatro presentaciones. Presentaciones legendarias que, de alguna forma, la banda pues no quería tocar ahí. Ellos querían tocar acá en la Plaza de Toros, México, y pues ahí por asuntos acá políticos, ya saben, no hubo chance de que tocaran. Pero pues The Doors al menos hicieron esas presentaciones que son ya pues parte de la historia, ¿no?, de esta agrupación que vino a México a darse un rol, ya que estaban vetados por allá por Estados Unidos tras las presentaciones, ¿no?, que tuvieron por ahí en Miami, creo, en donde Morrison acá fue pues así como que fue así que lo condenaron, creo, ¿no? Más bien lo estaban acá enjuiciando por la presentación que hizo, de que causó así como mucho alboroto. Y pues bueno, ya después buscaron de alguna forma poder seguir activos, y mediante este tipo de presentaciones ya fuera de Estados Unidos pues pudieron seguir presentándose, ¿no?, haciendo ahora sí que acto de presencia como agrupación. Inclusive también se llegaron a ir a algunos festivales a Europa. Hay un festival allá, el de la isla de Wight, algo así, en donde The Doors también fue a hacer ahí presencia. Creo que fue su último concierto allá en la isla de Wight, en Inglaterra. Y pues bueno, buscaron ellos la forma, ¿no?, de seguir en actividad, dadas las repercusiones, ¿no?, que tenían como banda ahí en Estados Unidos, esta agrupación liderada por Jim Morrison, tremendo vocalista legendario que dejó una gran huella en el rock. Bien, pues ya que estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, muchachos y muchachas, estamos acá recordando a The Doors, porque están a punto de cumplir 60 años de su formación como banda. Aunque duraron pocos años, su legado sigue bastante vigente, ¿no? Siguen escuchándose en muchos lados, siguen teniendo seguidores. Ya saben que este tipo de agrupaciones, pues ahora sí que los seguidores, los fans de la buena música, pues se van renovando, ¿no? Como lo que pasó, ahora sí que nos pasó a nosotros en su momento, ¿no?, que conocimos estos grupos por primera vez, y aunque no fuimos parte de esa época, pues los hicimos nuestros, ¿no?, por la gran calidad, la buena expresión de su música, los buenos temas, que pues los adoptamos como parte también de nuestra historia dentro de la música, dentro de nuestras vivencias musicales. Bien, estamos por aquí, ya vamos a cerrar con un tema de The Doors. Vamos a ver qué rolita lanzamos por aquí. Aquí tengo una rola buena. La rola con la que abre el disco de The Doors, que es su álbum homónimo del año de 1967. Vámonos con el tema Break On Through To The Other Side. Un tema muy chingón. Vamos a escucharlo. Ya hemos escuchado también algunas versiones con el buen amigo Alejandro Corona, Alejandro Punk, que nos ha compartido algunos arreglos, ¿no? Y algunas mezclas ahí entre temas de The Doors con otras bandas. Bien, vámonos con esto. Break On Through The Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. To the Other Side, The Doors, de su álbum The Doors del año de 1967. Esta versión ya es una versión remezclada, porque le metieron ahí el hi, que lo repiten varias veces. Y pues bueno, ya no es el tema. Bueno, no es la primera mezcla, ¿no?, que hicieron, ¿no?, que lanzaron como oficial, ¿no?, de esos primeros discos de los 60s. Pero pues bueno, ahí se conserva la esencia de la banda. A mí no me gustó tanto ese high, ¿no?, pero porque estaba acostumbrado a la rola ya original. Y de repente escuchar ese cambio, así como que dije, chale, como que no me latió mucho. Pero pues bueno, son cosas que luego hacen así los productores para darle un toque más fresco, ¿no? Aunque ya también esa versión ya tiene ya muchos años, ¿no? Pero pues bueno. Y bueno, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy, escuchando un poco de los Doors, varios temas de ellos, con los que iniciamos el año con la mejor actitud, este 2025, en donde pues deseamos, ¿no?, todos, que sea un año chido para todo el mundo, que se solucionen todas esas broncas que hay a nivel mundial, ese tipo de problemas. Ya saben, pues los países pelean por los recursos, por la economía, ya saben, todos esos recursos estratégicos que ellos pues quieren controlar, ¿no? Ya saben, todo lo que es los recursos naturales, todo lo que genera de alguna forma riqueza, pues los países que están acá en poder pues quieren mantenerse, ¿no?, y buscan las formas que muchas veces no son muy, muy favorables para mucha gente, y pues salen perdiendo, ¿no?, y muchas personas, como lo que está sucediendo, ¿no? Estaría interesante que pues que se pudieran solucionar todos esos problemas de una mejor forma sin llegar a esas situaciones tan complejas, que es, parece como muy difícil esto, pero esperemos y hay que desear, ¿no?, que pues esto se pueda modificar. Yo pienso que cada uno participando, ahora sí que con una buena actitud hacia las personas, hacia el prójimo, pues podríamos ir mejorando aunque sea nuestro entorno, ¿no?, nuestro entorno cercano. Bueno, pues ahora sí que un abrazo a todos, un feliz año, muchachos, muchachas, seguidores, camaradas, fans y todo, y anexas. Pásenla muy bien. Nos estamos viendo. Acuérdense de visitar cdmxlacasaradio.com y cdmxlacasaradio ahí en Facebook. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Cuídense mucho. Bye. The clock says it's time to close now. I know I have to go now. I really wanna stay here all night, all night. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.